Martín. Pues uno muy breve, dice Emilio, ya que estuvisteis hablando el otro día de los premios Darwin, aquí os dejo uno que bien se merece el premio. Se sucede el trágico accidente en Innsbruck, en el Tirol austríaco. Dice la noticia que un hombre perdió los nervios cuando vio que su teléfono se había caído por la alcantarilla. En vez de dar el teléfono por perdido, pues se levantó la rejilla, metió la cabeza por la boca de la alcantarilla para recuperar el aparato. A continuación perdió el equilibrio, su cuerpo quedó atrapado en la boca de la alcantarilla y falleció ahogado en el desagüe. De apenas 60 centímetros de profundidad. A mí, sinceramente, me da mucha pena. Sí. No, no otra cosa, lo siento. No creo que sea un premio Darwin como tal. Yo creo que es un mala pata que ha tenido el hombre y una serie de consecuencias negativas. Mm-hmm. Premio Darwin es eso, gente que hace todavía cosas mucho más inverosímiles y que atenta contra la razón. Mm-hmm. En este caso, yo creo que ha sido pues mala suerte que se ha cebado el pobre. Mm-hmm. Llegamos al final de esta primera hora de programa. Primera hora de tertulia, Zona Cero. Primera hora de la Rosa de los Vientos. Por delante muchas cosas, muchas informaciones más. En la tertulia, en una segunda hora de programa en la que además tendremos la cara B, hablamos sobre guerra química y recibiremos también a Fernando Rueda con su filtración. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia. Recordamos la encuesta de esta noche. ¿Cambiaría sus planteamientos vitales, filosóficos o religiosos el hecho de que se descubriera vida en otros mundos? Hasta el momento, un 28% dice que sí. Casi 3 de cada 10 oyentes se replantearían algunas cosas sobre su forma de enfrentarse a la vida. Si esa noticia se produjera algún día, hablan de que en 20 años podría darse ese descubrimiento, y hablamos a nivel científico, no hablamos de contacto ni de nada similar, hablamos del descubrimiento de vida en otros mundos, vida más o menos parecida a la nuestra. El 28% dice que sí. Continuamos con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Clara Tauces en esta tertulia. Jesús, sí, lo hacemos viajando al pasado, seguimos hablando de civilizaciones en la antigüedad, civilizaciones en América. La semana pasada tuvimos muchas noticias sobre este tema, esta semana más, y ahora nos conducen a Brasil, en donde se han hallado restos, evidencias de otra civilización más o menos desconocida hasta ahora. Sí, prácticamente desconocida. Y estamos hablando de Brasil, fíjate que es un subcontinente, un territorio grandísimo, donde siempre se ha especulado con ciudades perdidas, que se lo digan al coronel Fawcett, por ejemplo, cuando estuvo tras la pista de alguna que otra. Una ¿dices donde se perdió? Que es donde una se perdió, bueno, una encontró, que es en el estado de Bahía, y otra se pierde, que es en el Mato Grosso, ¿no? Pero bueno, siempre ha existido mucho mito alrededor de ciudades perdidas, incluso relacionadas con ciudades subterráneas. Acordaros del famoso libro aquel de las crónicas de Akakor, de Karl Brugger, donde se hablaba de Akakor, de Akajin, de otro tipo de ciudades que estaban conectadas entre sí, luego por canales subterráneos que incluso llegaban también hasta Perú. Bueno, pues en este caso, los arqueólogos siempre han sido un poco reticentes a admitir la posibilidad de que también en Brasil hubiera civilizaciones y ciudades perdidas un poco de la categoría, tanto de las que se han encontrado en Perú como en México. Pero los hechos, que son contumaces, pues se encargan de demostrar lo contrario. En este caso, gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo pues al Google Earth y a los satélites, se han empezado a vislumbrar desde el cielo una serie de estructuras, formas geométricas, que vislumbran claramente una gran ciudad. Y una gran ciudad que cubriría unos 240 kilómetros, en los que se pueden ver avenidas, donde se puede ver círculos, formas geométricas, que formarían parte de esa red de avenidas muy complejas, de esas veredas que se construyeron antes de Colón, es decir, estamos hablando de ciudades prehispánicas, y que, según qué historiador, se remontaría en principio esta ciudad o bien al 200 a.C. o al 1283 después de Cristo, o bien en ese intervalo, me refiero. Pero bueno, en todo caso, siempre precolombina. Estamos hablando de... Menudo intervalo también. Sí, es una horquilla muy amplia, pero bueno, como siempre, es decir, en función de lo que analices, de qué parte orgánica, de qué parte de cerámica, pues te está dando unas... Puede ser la misma cultura, la misma civilización, que su origen fuera en el 200 antes de Cristo y se... desapareciera pues en el siglo XIII. Bueno, de hecho, cuando hablamos de la civilización egipcia, hablamos de un periodo de tiempo todavía mucho mayor. Pues fíjate, del 3000 antes de Cristo hasta la época ptolemaica. Exacto. O sea, que ya nos adentraríamos prácticamente en la época cristiana. Casi 3000 años, fíjate. 3000 años. En este caso son culturas, pues cuando hablamos de la Nazca, incluso de la Inca o de la de Paracas, siempre son culturas que tienen un espectro, pues eso, de unos 500, 600 años de apogeo. En este caso, algo parecido, con la diferencia que desconocemos prácticamente todo. Lo que se sabe son, pues esas, las estructuras que se han visto, que se han reconstruido, que se sabe que formaba parte de una gran ciudad muy bien ordenada, distribuida. Y bastante grande, ¿no? Bastante grande, sí, sí, ya te digo, hasta 240 kilómetros se habla de extensión, ¿no? Lo cual eso es muchísimo, no es la ciudad como tal, sino todo lo que es el perímetro donde se han encontrado, pues bueno, los distintos restos de construcciones artificiales, siempre, ¿no? Se está descartando las formaciones naturales. Estaría entre Bolivia y Brasil, donde se ha encontrado, es decir, se han encontrado ni más ni menos que 260 enormes avenidas, o sea, también largos canales de riego que se sabe que habían sido a mejor cercados para el ganado y que todo esto se ha divisado por el aire porque prácticamente todo está bajo la maleza, en fin, bajo pues distintas formaciones aparentemente naturales y que sin embargo ahora están revelando que no es así. ¿Qué ocurre? Ya digo, pues que se está replanteando muchas cosas. Se pensaba que antes de que llegaran los españoles y los portugueses en el siglo XV no había ciudades de estas características o por lo menos de esta infraestructura en Brasil y sin embargo ahora sí que se está demostrando que había sociedades complejas en la cuenca amazónica y que no solo nos tenemos que ir a la zona de los Andes, sino que también en esta zona había. Gracias, ya digo, a la deforestación, gracias al aumento de los viajes aéreos, gracias a las imágenes de satélites, gracias al Google Earth, todo esto es lo que nos está haciendo plantearnos una historia diferente. Si esto lo sumamos a otro tipo de noticias que salieron hace poco, donde se han encontrado también ciudades perdidas en el Amazonas, pues nos está indicando de que hay todo un complejo muy sofisticado, ¿no?, de ciudades que nos tiene que replantear que en la época de la Grecia antigua o de la Europa medieval, también en estas latitudes geográficas, había grandes culturas, había grandes civilizaciones, que es verdad que han desaparecido de la historia, pero han quedado sus huellas, han quedado sus vestigios. En el momento que esa deforestación, que es la única parte positiva que tiene, vaya sacando a la luz este tipo de estructuras, pues poco a poco iremos sabiendo más, algo más de ellos, ¿no? Pero incluso estamos hablando de ciudades, por ejemplo, como la que pusieron sobre la pista ciertos arqueólogos, la tribu de los Cuicoro, estamos hablando del Amazonas brasileño, pues se llegó a descubrir una ciudad amurallada que podría albergar ni más ni menos que una población de 50.000 habitantes antes de la llegada de los conquistadores en el siglo XV. Estamos hablando de una ciudad que similar a la de Cobá, que como bien sabéis también pudo albergar hasta 50.000 almas en su momento de esplendor. Es decir, eso, y vosotros sabéis un poco la población que había en Europa en aquella época, es muchísimo. Es decir, muchísimos habitantes y por lo tanto necesitaban de una gran infraestructura y por eso bueno, están... Hubiera sido la ciudad más grande de España en esa época. Sí, por ejemplo, por poner un dato muy concreto dentro de esa época. O sea, ya que bueno, la semana que viene hacemos ese monográfico sobre Cobá, si os pido que busquéis los datos para comparar el tamaño de Cobá con alguna ciudad española. Vale, por entonces, si lo desvelamos el próximo sábado. Muy bien, de acuerdo. Genial. Así que, bueno, pues eso te digo, que hay más datos, pero básicamente ahora es cuando se empiezan a desvelar, pero en todo caso, ya digo, ciudad prehispánica, complejísimo, y que se hayan encontrado hasta el momento 260 avenidas. Y, por supuesto, cada avenida, luego, pues, con determinados monumentos, algunos religiosos, otros civiles, que indicaba la gran importancia ceremonial que tuvo este sitio. Poco a poco, grandes ciudades se van desvelando y, por ejemplo, el equipo de la Universidad de Florida, en Gainesville, es el que está poniendo más hincapié en este tipo de descubrimientos, sobre todo en la cuenca del río Amazonas, tanto en el centro como en el norte de Brasil. Así que todo esto yo creo que es la punta del iceberg y poco a poco nos irá desvelando muchísimas más sorpresas agradables. No sé si algún día se encontrará a Kakor, no sé si algún día Karl Brugger, que por cierto murió asesinado, tendría razón cuando se hizo de las crónicas de Ugamungulala, ¿os acordáis? Incluso que se hablaba de unas crónicas que se remontaban hace 12.000 años, pero que incluso hablaba de que una de estas ciudades subterráneas, que estaría muy cerca un poco de estas latitudes donde se han encontrado esta ciudad perdida, hablaba de que en una ciudad subterránea se encontraría por fin toda la tecnología secreta que llegaron a utilizar los instructores, como ellos lo llamaban, es decir, los que bajaron a la Tierra para instruir a los seres humanos de aquella época. Estamos hablando de hace 12.000 años. En fin, eso es mera especulación. Esto que estamos contando ahora es arqueología pura y dura. Y más que arqueología, a otros niveles genéticos y de otras características, Carlos Canales, hablamos y rastreamos el origen de los afroamericanos. Que ha despertado últimamente mucho interés por razones obvias, ¿no? El presidente. Ah. Realmente... Obama. Sí, ¿no? Obama es un ejemplo perfecto del problema que tienen los afroamericanos para intentar saber cuáles son sus orígenes. Es cierto que probablemente un americano de origen europeo tiene el mismo problema, porque aunque el apellido o su familia le pueda decir algo, en cuanto se remonte a más de dos, tres generaciones, el batiburrillo de mezcla que se suelen encontrar, sobre todo si viven en las grandes urbes de la costa oeste o de la costa oeste, suele ser enorme. Pero en el caso de los afroamericanos, lo que sí se sabe es que tienen una herencia genética muy amplia, o sea, que son muy diversos en su origen, y que tienen todos un porcentaje de sangre blanca, europea, bastante alto, y en menor escala, muy pequeñita, incluso de sangre indígena americana, pero muy pequeñito. Bueno, así en principio, cualquier investigador que intentase saber de dónde vienen los afroamericanos en Estados Unidos, lo tendría bastante sencillo, pensaría que de algún punto de la costa oeste de África, porque parece lo más natural y lo más normal. Y es cierto también, y es bien conocido, que los grandes centros de exportación de esclavos africanos se encontraban en la costa de Guinea, es decir, lo que es la Costa de Oro, es decir, en un arco que iría aproximadamente desde la desembocadura del río Gambia hasta aproximadamente la cuenca del Congo, bien, de ese tramo. Sin embargo, la sorpresa es que cuando se han decidido a investigar de una manera detallada y precisa cuál es el origen, se eligieron 300.000 rasgos identificativos comunes del ADN de diversos orígenes humanos para intentar desvelar detalles importantes de historia genética personal de los individuos que van a ser sometidos a examen. Y lo curioso es que cuando el profesor Carlos Bustamante, que es el genetista de la Universidad de Cornell, que ha realizado la investigación, ha publicado los datos, pues han encontrado con algo realmente sorprendente, y es que los investigadores vieron que el grado de descendencia o ascendencia de África Occidental en los 365 individuos que fueron utilizados como muestra tenía una variedad del 1 al 99%. O sea, decir que no había prácticamente ningún rasgo común. Es decir, que tenían una mezcla absoluta. Lo cual significa que, primero, nos permitirá saber en el futuro que probablemente, casi con seguridad, las redes de tráfico de esclavos que llevaban los que iba a ser el cargamento humano a las costas de África Occidental tenía mucha más profundidad en el continente de lo que se pensaba. Uno. Segundo, que la variedad de lo que era el cargamento humano era muy diverso y que estaba comprometido en zonas o en culturas muy diferentes unas de otras. Y que luego esa misma gente se mezcló con la población europea y con la población indígena a pequeña escala muchísimo más de lo que se había pensado. La consecuencia es que se ha sabido, ahora se empieza a saber, que algunos elementos, como los que se buscaban para intentar determinar los riesgos genéticos de enfermedades que podían ser por herencia, como la hipertensión, la diabetes o el cáncer de próstata, no son fáciles de seguir debido a que realmente la ascendencia afroamericana en Estados Unidos, en Norteamérica en general, es muchísimo más compleja de lo que se había pensado en un primer momento. La verdad es que todo esto significa que los seres humanos, tal como se sospecha hace mucho tiempo, nos parecemos unos a otros muchísimo más de lo que parece, y que nuestra mezcla ya a esta altura es inmensa. Y que no todo es el aspecto exterior, es decir, aparentemente puede decir que un afroamericano con mayor o menor carga de sangre europea en lo que respecta a los africanos probablemente es en la misma zona o el mismo origen, y ahora se desprende de esta investigación que no es así, y que en realidad vienen de una especie de enorme masa africana que se fue mezclando y fue llevada hasta las costas para luego ser trasplantada. Fíjate que un estudio de los que hablábamos al comienzo de esta temporada, que había patrocinado National Geographic, un estudio genético que comparaba diferentes razas, diferentes poblaciones de lugares muy diversos, llegaba a una conclusión muy parecida, que a nivel genético, bueno, pues lo que marca el color de la piel, sí, son de determinados rasgos, determinados genes, pero que en el conjunto podrían parecerse mucho más entre sí un blanco y un negro a nivel genético que dos negros. Claro que sí, perfectamente. O un blanco y un negro, con un japonés, sí, es por supuesto. Pero fíjate qué curioso que sobre esto, es que una cosa interesantísima que comentaba en la parte sociológica de la investigación, no la genética, es que el mito, o sea, la leyenda o la creencia, forma parte mucho más importante que la herencia del verdadero patrimonio de una persona. Es decir, no tanto lo que es, sino lo que él cree que es. Fue, por ejemplo, simpático, porque es gracioso, National Geographic, hace poco, hizo una investigación muy curiosa en la cual buscaba los restos de los fenicios en las costas del Mediterráneo. ¿Cuál creéis que es el dato en España? Nada. Cero patatero. No tenemos nada, absolutamente nada. Otra cosa es que nuestra creencia, mira, el propio Zapatero hace día lo dijo en el desayuno oración. Bueno, pues no hay nada. Es decir, muchas veces no hay nadie en Cartagena que tenga origen cartaginés. Nadie. Nada, cero. Entonces, ¿pero por qué? Pues claro, porque Cartagena desapareció durante la Edad Media, durante un tiempo, volvió a ser repoblada y luego los conquistadores del norte los volvieron a echar a la población que vivía. No hay nada. Entonces, es llamativo porque cuando National Geographic hacía el estudio, buscaba precisamente justo lo contrario. Las pruebas definitivas de en los lugares que habían llegado los fenicios y lo que habían dejado. Pues nada. Vamos, que tenemos más de tartesos que de fenicios. No, que a lo mejor tiene más de gallego una persona de Cartagena, o de vasco, o de cántabro asturiano, que de fenicio, nada. Pero yo creo que la lección que nos da ese tipo de información es muy importante. Que la población se mueve. Nunca ha estado quieta, es mentira. Lo que no están quietas son las cosas del Teatro Romea, en Murcia. Clara Tauz, es un teatro que calificáis además en Más Allá este mes de encantado. Sí, bueno, según... O maldito. Maldito y también legendario, ¿no? Porque lo que hacemos en este reportaje que ha escrito Gabriel Muñiz para nosotros es recoger un poco esa leyenda negra que tiene este teatro, como otros muchos lugares, como puede ser el caso del Liceo de Barcelona, que también tiene una supuesta leyenda maldita detrás, ¿no? Y que, son esas leyendas que no sabes muy bien por qué surgen. Si surgen porque realmente hay unos sucesos que desencadenan que la gente crea que hay algo maldito, o porque dicen que está maldito se desencadenan los sucesos, ¿no? Que esto sería lo más interesante, ¿no? Pero bueno, siempre en casi todas las leyendas hay un trasfondo de realidad, ¿no? Y nosotros hemos buceado un poco en la leyenda este teatro que efectivamente, pues parece ser que se construyó sobre un terreno en el que se hallaban unos huertos que pertenecían al convento de Santo Domingo y que habían sido expropiados a raíz de la famosa desamortización que tantos lugares santos se llevó por delante, ¿no? Sí, la de Mendizábal, que es horroroso, el tío de 1836, que dejó prácticamente como un areal todos los conventos. A raíz de esta expropiación, parece ser, según la leyenda, que los frailes dominicos no se la tomaron muy bien y lanzaron o profirieron, vamos a decir, un juramento, porque estaría muy mal visto muy de frailes, que fuera una maldición, ¿no? Pero que no se lo tomaron bien, seguro. Básicamente porque se echaron. Y encima subasta pública todas las obras de arte. Entonces, bueno, le dijeron que esas tierras a partir de entonces estarían malditas y que todo lo que allí se construyera acabaría destruyéndose. Incluso hay quien apunta a que la leyenda hace referencia en concretamente a tres incendios, dos de los cuales, hay que decirlo, se han cumplido. Que esto es lo interesante y es aquí un poco pues donde entronca eso que decimos de esos hechos realmente se desencadenan a raíz de la leyenda o al revés, ¿no? El caso es que el teatro se construyó en 1862 y fue inaugurado por la reina Isabel II y el primer incendio, que es el que entronca con esta historia, se produce en 1877. Aquel día el teatro ardió, pero no cuando estaban público presenciando las obras, que por cierto, una de ellas era ¿Cómo empieza y cómo acaba? Un título bastante... Era así la obra, pues acabó como el Rosario y la Aurora. Exactamente, acabó como el Rosario y la Aurora y el segundo título echando era El año pasó, ¿no? Sí, eso parece de broma. ¿Cómo, eh? Sí, la verdad es que sí. ¿En serio que eran esas obras? Sí. Pero hay que tener cuidado con los títulos. Pues ya veréis las siguientes. El teatro arde, seguro que se titulaba. Jugar con fuego. Increíble. El caso es que, bueno, pues las causas del incendio no quedaron... Es que hay quien se lo busca, claro, es que no puede ser. Del todo esclarecidas, pero bueno... Pero tan mala era la hora que quemaron el teatro. Que el incendio debe ser a una tía que estaba mal apagada y, en consecuencia de ello, el edificio hubo de ser rehabilitado. Pero, 22 años después, en 1899... cuando el teatro sí que se encontraba lleno, a rebosar, y se interpretaban, como digo, dos obras, una, El anillo de hierro y Jugar con fuego, que por cierto, esa obra no se ha vuelto a interpretar jamás. Mal. A raíz de entonces, ¿no? Pues, a ver, simplemente es que era muy mala. Los espectadores estaban mirando la obra cuando de repente pues empezaron a ver fogonazos sobre el escenario y aquello pues... Y pensaba que formaba parte de la obra. Claro, pues casi. No has reparado gastos. Decían que real eres. El caso es que, bueno, pues ya cuando se da la alarma pues se desaloja de mala manera el teatro. Y bueno, se viene abajo prácticamente y se sabe posteriormente que sí que hubo en este caso un muerto, un joven de 18 años que parece ser que había venido a cobrar una nómina y bueno, pues la cobró pero sí. Bien cobrada, ¿no? En este caso parece que las causas fueron un incendio fortuito en unos cables y bueno, pues según la supuesta maldición queda por cumplirse un tercer incendio que según esta se tendrá lugar cuando el aforo esté completo. Por eso se dice que una de las butacas nunca se vende, cosa que nos desmintió la propia taquillera del teatro. Y esto es interesante porque... Eso sí que es jugar con fuego. La taquillera realmente nos comentó que tanto su padre como su abuelo habían ejercido ese oficio, o sea, en un largo periodo, y que ellos sí que decían advertir una presencia extraña que de un supuesto espectro que se paseaba en ocasiones por el teatro cuando ya se habían ido las personas que venían a presenciar las obras y que lo definían como una especie de monje, como no podía ser de otra manera, que llevaba un rosario en la mano, ¿no? Eso sí que dice la taquillera actual, que tanto su padre como su abuelo lo venían viendo en determinadas ocasiones. Y bueno, pues no sabemos y esperamos que en fin, que no se cumpla esta maldición. Que no haya hecho el tercer incendio, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, pues esto es un poco lo que recoge este reportaje que publicamos. Hay una leyenda muy parecida del Teatro Zorrilla de Valladolid. También se dice que nunca se tiene que llenar el aforo, porque cuando se llene, alguna desgracia acontecerá. De hecho, no ha habido incendios en el Teatro Zorrilla de Valladolid, pero sí es verdad que en el 94 prácticamente amenazaba ruina y se ha inaugurado, por cierto, el nuevo teatro hace unos meses. Creo que fue en septiembre del 2009. ¿Y no se llenó el aforo? Y no sé si se llenaría para esta ocasión, pero también hay una leyenda muy parecida a la del Teatro Romea, es decir, impiden de que siempre se llene porque eso puede acarrear desgracias, pero bueno, pasa lo mismo que con Murcia, se sigue llenando, me imagino, y no pasa nada, la leyenda es la leyenda y la maldición es la que se intenta. La crisis se aprieta y si hay que vender una butaca, se vende. Sí, bueno, eso se vende, lo que pasa es que en el caso del Teatro Zorrilla de Valladolid, en su momento, ahora no lo he visto cómo ha quedado reconstruido, pero en su momento siempre había algunas butacas que no se vendían porque te... pillaba la columna directamente, claro, claro. Si te vendía la butaca de la columna, efectivamente no veías nada, ¿no? Los misterios del Teatro Romea. Iba a hacer solo un comentario, que a lo mejor el espectro es que cuando apareces porque no le ha gustado a una de las obras, entonces hace acto de presencia. Pues, ¿quién sabe? La Máquina Z, Jesús, ¿qué demonios es eso? Exactamente. ¿Qué es eso? Encima vaya nombre que le van a poner. Bueno, por lo menos no le ha puesto la Máquina X, que suele ser habitual, ¿no?, últimamente. Han ido un poquito más allá en el calendario. Han ido más allá, sí. Pues mira, la Máquina Z... En el abecedario, quiero decir. Sí, una especie de secreto a voces, ¿no? Realmente se estaría manejando ahí, en esas instalaciones que están en Albuquerque, en los Laboratorios Nacionales de Sandia, en Nuevo México... Se estaría manejando ni más ni menos que la superenergía más eficiente que conoceríamos en la actualidad. La energía de todas las energías, se puede decir, muy similar a la de la fusión fría, ese gran entelequia, esa especie de santo grial de la energía, donde se está buscando una energía limpia, barata, infinita y que no genere efectos secundarios como si genera, por ejemplo, la fisión nuclear, ¿no? Bueno, pues en este caso, la Máquina Z, que cada vez hay más artículos que empiezan a hablar de este asunto, podría ser la solución para la escasez energética del mundo, tal cual. Es decir, estamos hablando, en fin, tiene una serie de engranajes técnicos que ahora no es el momento de describir, pero puede alcanzar temperaturas de 3.500 millones de grados. Y eso solo con un pequeño porcentaje de electricidad para que esto se ponga en movimiento. Pero claro, a su vez puede generar ni más ni menos que 290 teravatios. Me explico. Para que nos hagamos una idea, porque dicho así, estamos hablando de unas cantidades de energía tan bestiales que nos perdemos. Pero voy a poner un ejemplo. El Sol nuestra estrella, está irradiando cada día de forma consecutiva 120.000 teravatios sobre la superficie terrestre. Esto equivale a 100 millones de centrales nucleares. Bueno, pues esta central eléctrica, llamada la máquina Z, que está en Alburquerque, estaría generando 290 teravatios. Teravatios está más allá de los kilovatios, más allá de los megavatios, más allá de los gigavatios, pues por encima de los gigavatios están los teravatios. Es decir, estamos hablando de una capacidad de energía que sería ni más ni menos que 80 veces la generada en todo el mundo. Actualmente, si buscamos toda la energía que se genera por todas las centrales, tanto nucleares, térmicas, en fin, todas, pues 80 veces más es lo que podría generar esta máquina Z que está en Nuevo México. Eso es un poco lo que está revelando con cuentagotas, en concreto el rotativo británico de Daily Mail del 18 de enero pasado. Y bueno, pues yo no sé si es información privilegiada, oculta, secreta, pero poco a poco nos están contando que lo que busca es un poco algo similar a las, pues eso, a fusionar átomos de agua pesada, generar esta energía de fusión, ya digo, limpia, de bajo costo, ilimitada, y pero con un sistema totalmente diferente, que es este, ¿no? Básicamente solo cuento dos apuntes, porque ya digo que es una información muy técnica, ¿no? Pero básicamente trabaja de esta manera. Hay 20 millones de amperios de corriente eléctrica que pasan a un núcleo pequeño de cables de tungsteno, que son muy finitos, prácticamente como el cabello humano. Al final, en el centro de esta como gran turbina, una turbina de hilos, generadas por estos amperios, ¿no?, y por estos cables de tungsteno, se genera como una bola de plasma. Y esa bola de plasma, al final, que son partículas cargadas, llega un momento en que se comprimen y los iones y los electrones parece que no tienen dónde salir y se les da una salida. Y esa salida, esos iones y electrones, es cuando liberan una energía en forma de rayos X que alcanzan temperaturas de varios millones de grados. Sí, se habla de 2.000 millones, incluso de 3.500 millones de grados, similares a los de las erupciones solares. Todo eso canalizado, y si se lleva a buen puerto toda esta máquina, la máquina Z, otra cosa es que explote y al final ya verás tú la que se puede liar. Pero si se lleva a buen puerto, es lo que puede generar energía ilimitada para todo el mundo. Hasta, ya digo, 80 veces más. ¿Qué noticia más rara? Es rarísima. Por eso digo que, porque yo he buscado mucha más información y casi siempre te conducen a las mismas fuentes, a dos o tres. Por eso es muy raro esto. Es rara. Pero forma parte un poco como de esas energías secretas que parece que se están experimentando un poco al hilo, pues del cambio climático, de que hay que buscar energías renovables y sobre todo las alternativas a las energías que nosotros conocemos, y esto un poco incide en esa misma línea. ¿Será verdad o será mentira? A lo mejor se ha exagerado mucho más y no genera tanta electricidad como nos dicen, pero el hecho es que si es verdad esta noticia, el proyecto ya no es tan secreto porque ya se empieza a conocer y de hecho nos estamos haciendo eco esta noche de él, pero tampoco sabemos si tiene tal potencia y si es tan fiable y tan segura, porque cuando se manejan estas cantidades de grados de temperatura, de electricidad, a mí me da repelús, ¿no? Cualquier accidente. Si hubiera un accidente, hombre, aquí en principio no se está manejando energía nuclear. Es decir, lo equiparan a la energía de la fusión libre para que la fusión, en fin, la que no es caliente, la fría, para que nos hagamos una idea de lo que se puede generar. Pero no estaría exactamente generando energía nuclear, a pesar de que hay electrones y iones que están liberados precisamente por estas descargas eléctricas. Es decir, es muy complicado. La información que yo he obtenido es escasa. Me hago eco de ese rotativo inglés, que es el que lo comentó en enero. Y poco a poco pues iremos informando más, pero ¿será la alternativa a todo? ¿Será ese santo grial o realmente es un bulo más de los muchos que circulan últimamente? De momento, con esto que nos dices, un poco en cuarentena, pero a la expectativa. A la expectativa. De más informaciones. Tiempo para una segunda ronda de correos y de preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Nos ha escrito Francés, haciendo alusión a un programa emitido el 13 de septiembre, respecto a una tertulia en la que se habló sobre pruebas incriminatorias del ADN en una radiografía. Y me pregunto yo, dice Francés, ¿la información no se debía referir a las huellas digitales, puesto que en una radiografía para ver el ADN debería ser por difracción? Y no es fácil. Y respecto al ADN, se podría comentar, dice Francesc, al hombre que revolucionó una gran parte de la ciencia a partir de los 80, que sin su descubrimiento, aunque no sea en el ámbito criminológico, comenta Francesc, no se habrían resuelto miles, por no decir millones, de casos. Me refiero a Katie Mullis, inventor de la PCR. específica uh-huh. francés, la uh-huh. reacción en cadena de la polimerasa. Ajá. Sí, recuerdo que fue haciéndonos eco del 25 aniversario de las huellas genéticas. Es decir, y él lo descubre, fue un científico inglés en un laboratorio, de casualidad porque había dejado sus huellas en una radiografía. Entonces, al final se empezó a dar cuenta que las huellas dactilares, evidentemente las huellas dactilares siempre han estado ahí, ha servido como ayuda clarísima para la criminología, pero él se dio cuenta que también había unos rastros genéticos que se les podría seguir la pista, además de las huellas dactilares que son únicas e irrepetibles para cualquier ser humano. Entonces, fue una cosa así, un poco lo que comentamos, o sea, que eran huellas dactilares, pero que dejaban rastros genéticos, porque creo que eran huellas que antes habían estado impregnadas en aceite, o no sé qué. O el propio sudor. El propio sudor, es decir, que había material orgánico suficiente como para darse cuenta que sí se encontraban unos códigos genéticos que también eran únicos, inconfundibles, igual que pasa con las huellas humanas. Y a partir de ahí lo puso en práctica con uno de los asesinatos en serie casi irresolubles en aquella época. De hecho, se le había condenado a una persona que era inocente, y gracias a este análisis se descubre por vez primera, hace 25 años, el primer hecho criminalístico desde el punto de vista genético. Más correos. Y bueno, pues Javier dice que hace unos números en la revista Más Allá, pues leyó un artículo que le pareció un cuanto fantasioso. Dice, quizá me equivoque, pero recuerdo que hablaban de unos gnomos que guardaban muchos tesoros en unas grutas de algún lugar de Gerona. Se les llamaba los gnomos de la Aquilama, pero parece ser que la Aquilama es un pueblo o un lugar situado en Castilla y León. ¿Podrían aclararme este entuerto si no es mucho pedir? Pues me gustaría, pero no... no. La Aquilama es Salamanca. En Salamanca, claro. Pues, ahí hay un lío tremendo. Yo creo que se está refiriendo también al gnomo de Girona, que fue toda una falsa. Era falso, ¿no? Realmente no sé a qué reportaje se refiere en este momento. Pues entonces, como ¿no? mezclados varios ahí, reportajes. Sí, ahí me da la sensación, pero si se refiere al gnomo, no, al pitufo. Al sí, pitufo, que es lo que decía que sí, no. Sí, pero le llamaron el gnomo de Girona. Le dieron ondas por hacer el descubrimiento, madre mía. Sí. Al descubridor del pitufo. Y sí, ahí, porque era azul. Sí. Bueno, le había hecho azul, claro. Le había hecho azul, y tenía un grano en la frente, entonces decían... Bueno. Y una especie de barretina. Sí. Era un feto, ¿no?, al final. Sí, era un animal terapéutico. Pero que lo que se publicó en esta, en Más Allá y en otras publicaciones, es que yo fue un fraude. Sí, no, claro. No se publicó eso como algo verídico, porque la gente se lleva... A veces engaño con eso. Pero yo creo que hay una mezcla. Que son estas publicaciones, estos programas, los que desvelan más fraudes relacionados con estas temáticas. Sí, precisamente porque los trabajamos más. Es decir, que a lo mejor un medio general da una información sin más, la lanza. Y son casos que hacemos seguimiento, como hemos explicado lo del Cabo Valdés, que publicamos en su día toda la historia, y al final el desenlace es que el propio Cabo Valdés acaba diciendo que eso no era cierto. Bueno, dice una cosita pequeña, dice que había un señor que desapareció durante 3 días y reapareció sin recordar nada. Jole, pues es otro caso que recuerdo de Tenerife. Que ocurrió en el barranco de Barranco, por favor. O en la Musara también ha habido casos. En Musara también ha habido desapariciones. O sea, que parece que es una mezcla de ciertas cosas, pero bueno, lo que está claro que la Aquilama está en Salamanca, y es verdad que hay leyendas, pero que hablan de hadas encantadas, de esas, de ese otro grupo de hadas que comentaba Carlos, que son las hadas que en principio son humanas, pero que luego forman parte por una maldición a veces, pues dentro de ese mundo. Y dicen que dentro de las cuevas de la Aquilama, pues hay leyendas de ese tipo. Pero claro, mezclar Girona con la Aquilama me parece ya que es un despropósito, por lo menos geográfico. Más cuevas. Emilio desde Asturias os pregunta por unas que hay en Latinoamérica, que al parecer son enormes, que no se han podido explorar por completo. Al parecer hay un río subterráneo que, cuando sube de nivel, impide a los expedicionarios avanzar, y en el que, o cuevas en las que también se encuentran pequeños seres. Otra mezcla, me parece una mezcla entre los Alakayuf del Yucatán y los túneles de Moritz. Una mezcla de nuevo. Sí, otra mezcla. Pues si no especifican más, pues es difícil. A mí me parece que esto de la cultura del post en internet está haciendo a veces daño, ¿eh? Está haciendo estragos, sí, pero ya lo sabemos, que eso está pasando. Está complicado, ¿eh? Sí. Para mí tiene muchísimas ventajas todo, pero hay dos desventajas clarísimamente. Primero, porque ciertos mitos que ya se saben que han sido, bueno, pues totalmente desmantelados, es decir, que se sabe que son falsos o que son mistificaciones, la gente lo sigue repitiendo pensando que son auténticos. O que sea, estoy acordando del experimento de Filadelfia, sí, o de incluso de varios aspectos del Triángulo de las Bermudas, cosas de este tipo, que ya han sido desmitificados. Y por otra parte, se están creando nuevos, al hilo de que es muy fácil transmitir este tipo de información. Entonces siempre hay alguno que tiene mucho tiempo libre y que crea este tipo de cosas, diciendo, incluso da fuentes, alguna universidad, algún investigador que se inventa. Acordaros, por ejemplo, de los gritos que se habían conseguido del infierno en una excavación, una perforación que se había hecho en Siberia. Ya que era absurda ya la noticia. El supuesto hallazgo de los restos de una de las víctimas de Roma Santa, por ejemplo, también. También. O sea, se vendió como de una universidad, no sé qué y tal, y bueno, y es que no, era todo un... Entonces muchas veces se mezclan montaje, datos, ¿no?, reales con datos fantásticos. Entonces a lo mejor alguien que haga una pequeña investigación superficial dice, ah, pues esto parece que es cierto, pero lo que no es cierto es todo lo que viene. De todas formas, ¿no os parece, no sé si habéis hablado de este tema? Supongo que sí, porque ha habido muchos casos parecidos en esta línea de, por ejemplo, como lo de, por poner un ejemplo, lo del globo este, del niño del globo, sí, famoso, sí, ¿no? Sí, sí, hemos hablado. Cómo se está... se llega a un punto en el que se están difundiendo una serie de informaciones cada vez más increíbles, entre vamos, sin entre comillas, increíbles básicamente, y que se difunden sin hacer ninguna mínima comprobación, ¿no? Uh-huh. O sea, yo recuerdo la noticia del globo que se dio en Telediario, en directo, bueno, estamos viendo el globo por medio mundo, sí, y viendo el globo con el niño supuestamente dentro y viendo, ¿no?, el globo. Pero yo creo que el mayor problema, en mi opinión, el mayor problema es que alguien creyera que en ese globo iba un niño. Ya solamente con ver las imágenes era suficiente, utilizando nuestras neuronas, que las tenemos para eso, para saber que en un globo de papel, claro, eso, lo que, no puede volar un niño. Lo que termina originando al final pasó, es que no te lo crees que nada. Era lógico, ¿no? O sea, que dudas creo, de todas. Yo creo que por ahí va la cosa. Se trata de conseguir que la gente dude de todo. Exacto. Y sí, que, y que mezcle la realidad con el espíritu crítico un poquito más. Ni siquiera sin necesidad de contrastar a veces. Sí. Claro, pero está pasando. Primero el espíritu crítico. Y hacer caso de lo que dice ese adagio, no hacer caso a nada de lo que oigas y ni siquiera la mitad de lo que veas. No, es cierto, yo creo que ese es un buen consejo y sobre todo utilizar la mejor herramienta que tenemos y que lo utilizamos un poco, que es el sentido común, que es nuestro raciocinio. Un poco hoy hemos hablado de Descartes, la película que tú has comentado antes, la cuarta fase, o sea, se sabe que forma parte todo de una campaña viral que se ha estado estableciendo antes y después incluso creando páginas web falsas. Pero claro, cuando tú ves la película, desde el primer momento, cuando sale Mila Jovovich diciendo, esto es un caso real y yo voy a interpretar el papel de la doctora Abigail Tyler, ya dices, bueno, pues esto parece que es cierto. Y luego investigas y ves que la película, que básicamente se circunscribe a Nome, a esta población de Alaska, realmente todo se ha rodado en Bulgaria, que Abigail Tyler no existe y que ese tipo de experimentos o desapariciones no existen. Es decir, todo ese tipo de cosas al final crea la sensación inquietante de que qué es lo que hay verdad y qué es lo que hay de mentira en todo esto. Entonces yo creo que eso puede ser muy perjudicial, porque va a llegar momentos en que va a haber casos reales, casos fehacientes, que la gente no se los va a creer. ¿Por qué? Porque es muy fácil imitarlo a través de imágenes y de fotografías. Y luego muchas noticias, pues que incluso estábamos comentando en los correos, que lo mezclan, pues es que lo leen en los blogs. Entonces la gente se lee, se va contestando, lo dan como cierto y ya. Ya os voy a poner un ejemplo. La presentación del libro Banderas Lejanas en la Universidad de San Luis de Missouri, un alumno levantó la mano y nos dijo a Fernando y a mí que de dónde habíamos sacado lo de los nombres españoles de Alaska, que de dónde nos lo habíamos inventado. Porque como es difícil de creer en principio para un cierto tipo de cultura, lo más fácil es presumir, bueno, esto se lo han inventado ahora mismo y nos están colando aquí. O sea, es decir, llega a ese extremo y es que llegas a dudar de todo, de fuentes, datos, información, hasta de lo que tienes delante de tus narices. Pero a lo mejor también todo esto es parte de una especie de criba, ¿no? Sí, está haciendo un periodismo muy poco contrastado, en realidad. Y al final lo que hay que hacer es contrastar las noticias y no darlas. Sobre todo cuando son noticias que dices, bueno, que chocan, ¿no? Que son extrañas, o por lo menos si se dan con la prudencia, por ejemplo, con la prudencia que ha dado Jesús a noticia de este. De la máquina Z. Exactamente. Bueno, pues tenemos a José Alberto, que es de Lucena, y dice que de pequeñito escuchó algo pues que le resultó muy curioso. Y es que en Sierra de Aras, de ahí de Lucena, estaba el arca de Noé. Dice, claro, a mí me resultó con mucha sorpresa, pero es que luego vio que en la revista Año Cero, que por ese entonces estaba Jiménez del Oso, pues que se hablaba sobre esa posible leyenda, que si le podéis informar si esto había alguna referencia o no. Hablando de mezclas, la revista Jiménez del Oso se edita en la misma editorial que Año Cero, pero no la dirige y ni la dirigió nunca Jiménez del Oso, sino Enrique de Vicente. Efectivamente, es otra mezcla de información. Esto nos ocurre constantemente, cartas que llegan a la atención de Enrique de Vicente, ¿no? Porque nunca ha sido director de... A todos los lados, Enrique. yo trabajaba en Más Allá, muchos años después de que fuera Jiménez del Oso el director de la revista, muchos años después, y seguían llegando cartas. Sí, sí, sí, siguen todavía de vez en cuando. Habrá gente que también no se ha enterado que se ha muerto. Sí. Lo de las canabas, sí, cuesta que hay televisión y radio e internet, pues da igual. En la Sierra de Aracena, lo que has leído, sí, sí, en Lucena. Nada, bueno, yo muy breve, la que yo conozco, ya sabes que leyendas del Arca de Noé hay en bastantes sitios, es decir, la lógica es ubicarla en Ararat, que es donde se establece a nivel bíblico. Pero en España es verdad que hay muchas leyendas noélicas, pero la más conocida, la que más datos tiene, es la del Monte de Barbanza, que estaría en La Coruña, y es donde dice que arribó no tanto Noé, sino una nieta de Noé. 2:44, 1:44 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí, en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Carlos Canales, muchas gracias a los dos. Os emplazo el próximo sábado, otro de esos monográficos que harán historia sobre Cobá y sobre la famosa estela del 2012. Vamos a desvelar cosas sobre las que nadie ha hablado hasta ahora respecto a esos otros misterios mayas. Lo dejamos ahí. Clara Tauces, redactora jefe de la revista Más Allá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buenas noches.